La información más útil para el fin de semana en RAI. Radio Andalucía Información. Saludos y bienvenidos, esto es El País de los Sueños. Arrancamos inmediatamente nueva hora desde RAI, Radio Andalucía Información. Dorival Caymmi con Something's Coming. Banda sonora original de West Side Story. La mejor música del mundo sigue servida para oyentes como usted. Es la buena música. Es El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado.

El país de los sueños.